Ellos van a tratar de utilizar nuestra falla, que si los huecos de las calles, que si el viaducto, que si la corrupción, que si los dineros no llegaron, que no le pagaron a tal, que Mercal no tiene café, que no hay carne, que no hay leche, que no sé cuántas cosas más. Van a tratar de bajar el apoyo de la nación al gobierno. Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para que eso no ocurra. Si no lo lograran, yo creo que no lo van a lograr, pero habrá que trabajar muy duro y vamos a hacerlo. Si no lo lograran, de todos modos van a intentar, repito, crear lo que llaman la matriz de opinión a punta de repetir mentiras. Que Chávez va para abajo, que Chávez va para abajo, que Chávez se ahoga, que Chávez está sofocado, que la oposición se levanta, que Frijolito se levanta, que Frijolito pasó a Chávez, que están empatados. Ellos van a tratar de que el mundo crea eso, a punta de repetición y de repetición. Y van a tratar de que alguna gente en Venezuela, incluyéndolos a ustedes, lo crean. La estrategia goebbeliana. Ellos van a tratar de lograr eso. Para luego, cuando nosotros le ganemos, van a decir que es un fraude. Y van a tratar de desestabilizar al país, de desconocer al gobierno, de lograr condenas internacionales a través de los medios internacionales que ellos controlan. A través de otros gobiernos me van a seguir acusando de tirano, de que yo manejo todos los poderes, etcétera. Ahora, les decía que ante esas dos perspectivas, dentro de la misma estrategia imperialista de derrocar mi gobierno, nuestro gobierno, tenemos que comenzar a trabajar de ahora mismo, unidos, fortaleciéndonos. Y les pido que trabajen sin descanso en esta dirección.